por el campo y la ciudad, las parejas se alborotan con el baile del pachán. Tiene ritmo pachanguero y pachán de Cordobí, provinciano y bullanguero, bien marcado con los pies. Junto con la pachancoya, el pacharango del pachán, a la Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, por el Chaco, para Formosa, a Misiones, Santa Fe, a Corrientes y Entre Ríos, a Santiago y a Neuquén, a San Luis, San Juan, Mendoza, a la Pampa del pachán, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, capital, con maraca y pandereta, con el ritmo del tantón, el pachán es baile y canto, es alegre y juguetón. Con la pancha con el pacharango del pachá, a la Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, por el Chaco, para Formosa, a Misiones, Santa Fe, a Corrientes y Entre Ríos, a Santiago y a Neuquén, a San Luis, San Juan, Mendoza, a la Pampa del pachá, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, capital, con maras y pandereta, con el ritmo del tontón, el pachán es baile y canto, es alegre y juguetón.